Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. El programa de hoy lo iniciaremos con esas noticias frescas que todos estamos esperando. Pasaremos también a conocer esas curiosidades gastronómicas con la que todos, pues también disfrutamos. Hoy hablaremos de la importancia de la sal, una pizca de sal. En Fastos y Fiestas trataremos el final del Tapa Tour y la llegada del Gin Tonic, el certamen que está en ciernes. Pasaremos al Rincón de Baco porque se celebra la octava noche de la Denominación de Origen Vinos de Valencia y entrevistaremos al presidente de esta denominación de origen. Y en la sobremesa, actualidad sobre los vinos de Valencia, con protagonistas Maripaz Quílez, enóloga de Vegamar, Isabel del Castillo, gerente de Bodegas Ontinium, y Carlos Balsanjacomo, gerente de las bodegas Querubino Balsanjacomo. Pues vamos allá con esas noticias, y es que ya podemos comprar melones y sandías en su punto. Sí, como lo oyen, ya es posible conocer si el melón o la sandía que compramos este verano está en su punto óptimo de sazón. Ya pueden ir ahorrándose los golpecitos con los nudillos, a ver cómo suena, el oler su corteza o sobarlo y darle vueltas en nuestras manos, o lo más socorrido, ponerse en manos del tendero. La solución es científica. Y es que no podía ser de otra manera. Un grupo de investigadores de Ingeniería de Sistemas de Producción Agroganaderos del CEI A3 ha creado un espectroscopio, que no me equivoque, de infrarrojo. Infrarrojo cercano, significa esto que esta emisión de rayos infrarrojos tiene que hacerse a muy poca distancia y se basa su trabajo en la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, con absorción o emisión de energía radiante, en este caso del fruto. El proceso parece sencillo, bastará colocar la pieza de fruta, en este caso el melón o la sandía, sobre una base donde recibirá las emisiones de infrarrojos. Y bueno, a ver quién es el primer frutero que instala el primero. Los alérgicos a los alimentos ya tienen su propio recetario. El zaragozano Pablo Murillo acaba de publicar Cocina Fácil para Alérgicos. En la editorial La Alianza, un libro que ofrece un recetario de platos sencillos de preparar y dirigidos para aquellas personas alérgicas a algún tipo de alimento. Para todos los interesados, en esta obra encontrarán un práctico manual donde se trata cómo convivir con la alergia, pasando por información específica sobre ellas y, por supuesto, muchas recetas de cocina aptas para personas con alergias alimentarias. Y para aquellos que no sean muy cocinillas, que no se asusten, ya que todas las recetas están elaboradas a partir de ingredientes de fácil acceso y al gusto de nuestras tradiciones gastronómicas. Algo muy importante, llega la cruzada contra la obesidad infantil. Combatamos la sed de nuestros más pequeños con agua o zumos naturales. Hagamos como el alcalde de Nueva York, el popular Michael Bloomberg. Y lo digo, lo de popular, solo porque es famoso. Este alcalde está muy preocupado por la obesidad generalizada de las nuevas generaciones. Y digo también lo de las nuevas generaciones por los infantes y gente joven de los Estados Unidos. Pues bien, ha promulgado una prohibición para que las bebidas azucaradas XL o de tamaño gigante no se sirvan nunca en los cines, restaurantes y cualquier establecimiento de la ciudad. El límite se va a establecer en medio litro y afectará a diferentes tipos de bebidas como zumos azucarados, cafés, los típicos refrescos, tés y un largo etcétera. Esta prohibición no afectará a bebidas light, zumos de frutas, bebidas a base de leche o incluso las alcohólicas. Pues llega el momento que disfrutemos con esas curiosidades gastronómicas y hoy le toca el turno a la sal. Pues hoy en Curiosidades Gastronómicas, una pizca de sal, que es mucho más de lo que uno se puede creer. El simple acto de atrapar entre nuestros dedos pulgar e índice un poco de sal es mucho más importante de lo que pueda parecernos. La sal es un producto universal que acaparó los desvelos y preocupación de la humanidad desde que ésta se considera como tal. Y podíamos comenzar con las revueltas de los trabajadores de la antigüedad por no percibir su salario. Sí, ni más ni menos que un poco de sal que les permitiera dar vida a los elementos sápidos de los alimentos que componían su dieta. La sal es el primer condimento utilizado en la gastronomía y durante siglos ha sido un bien muy preciado, no solamente por su sabor, sino también por su papel en la conservación de alimentos. La sal ha formado parte de la cultura de las antiguas civilizaciones que la empleaban como elemento ritual, dotándola de un gran simbolismo. Entre los pueblos antiguos, la sal era símbolo de amistad, de hospitalidad, de fraternidad. Los griegos recibían a las visitas en casa ofreciéndoles pan y sal. Los beduinos firmaban entre ellos el pacto de la sal. Los egipcios la empleaban para conservar alimentos y para facilitar el proceso de momificación. Los romanos acostumbraban a colocar sal en los labios de los niños en periodo de lactancia para protegerlos del peligro. En el antiguo Egipto se sabe que se empezó a curar la carne en sal, elaborando las primeras salazones. Se cree que fue de las primeras culturas en salar jamón y pescados procedentes del Nilo, creando los orígenes del plato denominado botarga, muy típico en la cocina mediterránea. En Occidente la sal también era muy solicitada y fueron los fenicios los que hace 3.000 años comenzaron su explotación y la hicieron llegar a todas partes gracias a su comercialización. En sus rutas colonizadoras fundaron factorías en Sicilia y la costa ibérica, utilizando la técnica de las salinas y la evaporación para conseguir la tan preciada sal. La sal durante este periodo era considerada como un alimento de lujo y en los banquetes de la clase acomodada se hacía ostentación de ello presentando la sal pura en recipientes específicamente diseñados para ello. Sin duda, el origen de los saleros. El Imperio Romano controló el comercio de la sal y más aún cuando logró poseer su Mare Nostrum. Son muy curiosas las extracciones procedentes de las minas de Halaín, ubicadas en las inmediaciones de Salzburgo, nombre que se traduce como ciudad de la sal, ya saben ustedes, en Austria. La importancia que poseía para el Imperio Romano se puede notar en el hecho de que la mayoría de las ciudades romanas se construían y se desarrollaban junto a una salina. Costumbres alimenticias hispanas como la salazón de perniles y aceitunas se consolidan en aquella época. Los patricios comían las olivas al comienzo de una comida como el aperitivo y luego fueron ellos los que denominaron salsamentum a los alimentos que contenían una cierta cantidad de sal. Más tarde la salazón del pescado se convirtió en una ayuda para que las tripulaciones de los barcos pudieran afrontar con garantías, alimentarias por supuesto, las grandes travesías y ese fue uno de los factores que ayudó a la extensión y expansión del colonialismo europeo. La sal también fue fundamental en aquellas tierras, aquellas colonias para salar alimentos tan perecederos como la mantequilla y evitar que de esta forma se pusiese rancia. Algunas carnes, como el corned beef, carne de vaca curada en sal, existen gracias a aquella necesidad de preservar los alimentos. Son muchos los relatos en torno a la sal, probablemente el ingrediente culinario que más historia arrastre de todos los que participan en la cocina. Habrá que valorar, y siempre en su justa medida, esa pizca de sal que hace más suculenta nuestra dieta. Radio Valencia y Gandía. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Punto Radio. Seguimos en Comer y Beber aquí en Punto Radio Valencia y vamos a entrar en esa sección que nos habla de los fastos y fiestas, sobre todo los que preparamos aquí en lasprovincias.es y en lp.radio y que les servimos, pues yo que diría casi que cada mes les estamos ofreciendo un certamen, un evento popular en el que pueden ustedes participar. Acabamos de terminar este maravilloso tapatour, la maravillosa ruta de la tapa por la ciudad de Valencia, en la que, como bien saben, han sido patrocinadores las cervezas Amstel y los vinos monovarietales Sicono. Y una vez acabado este, ya estamos en ciernes del siguiente, el segundo certamen Bartender Gin and Tonic del Mediterráneo, que también les organizamos desde lasprovincias.es y de lp.radio. Vamos a tener dos patrocinadores excepcionales, como son Gin Masters, triple destilada, maravillosa ginebra, española además, y la variedad de tónicas Schweppes, que hace pocos meses, creo que fue en febrero o marzo de este mismo año, cuando estas variedades que han sacado dentro de la misma agua tónica, con estos aromas y sabores tan interesantes como a cardamomo, a lavanda, pues han sido ya perfeccionados y puestos en circulación. Vamos a disfrutar de unos combinados de gin tonic maravilloso. Les informaremos del listado completo de los establecimientos donde puedan degustarlos y además donde puedan participar en los concursos y pequeños juegos que les vamos a proponer en torno a la cata de estos gin tonic. Ya les hablaremos de todo esto. Ahora creo que llega el momento de que pasemos al Rincón de Baco. ¿Y por qué vamos a darle hoy esa importancia especial a los vinos? Porque dentro de poco se celebra la octava noche de los vinos de la denominación de origen Valencia, algo muy importante para la comunidad valenciana en términos generales y también muy importante para los que tanto interés ponemos en lo que tenemos que comer y en lo que tenemos que beber. Así que vamos a conocer lo que Cosme Gutiérrez, presidente de esta denominación de origen Valencia, nos contó. Seguimos aquí en Comer y Beber en lp.radio y entramos en ese Rincón de Baco tan deseado. Y hoy tenemos un día muy especial porque este Rincón de Baco se va a dilatar unos cuantos minutos más de lo habitual, ya que nos encontramos ante la llegada de la octava edición de la Noche del Vino de la denominación de origen Valencia, que se celebrará en Valencia, en la ciudad del Turia, el 11 de junio del presente año. Y tenemos con nosotros, para hacer esta pequeña introducción, a don Cosme Gutiérrez, presidente del Consejo Regulador Vinos DEO Valencia. Bienvenido, Cosme. Muchas gracias. Bien, pues nos encontramos ante un evento que en los últimos años yo creo que va tomando cada vez más importancia, pero para todos aquellos que desconozcan qué es la Noche del Vino de la DEO Valencia, pues nos interesaría que nos contaras, nos dieras unas pinceladas sobre qué celebramos, en qué consiste. Pues celebramos la fiesta del vino de la denominación de origen protegida Valencia. Es una fiesta que este año va a ser ya el octavo, como muy bien has dicho tú, que consiste en abrir a las 6:30 para los profesionales, restaurantes, tiendas especializadas, y a las 8 ya el público en general, que va con invitación y que tiene invitación. Creo que es una noche muy agradable, esperemos que el tiempo nos acompañe, estamos en un marco incomparable, Esperamos que nuestra consellera también esté con nosotros y nos apoye una vez más, como está haciendo continuamente. Y yo creo que va a ser un éxito para nuestras bodegas, para los vinos de la Diego Valencia y en general para todo el público que va a ir allí. Don Cosme, al hilo de este evento, de esta celebración, me gustaría poner en valor, a pesar de los tiempos que corren, que 2011, el pasado año, ha sido un nuevo récord de comercialización de vinos de la DEO Valencia, ya que han sido, si no me equivoco, 56 millones los litros que se han podido colocar, lo cual es un incremento del 6% con la cifra anterior, y de esos 56 lo que representa son 45 millones de botellas vendidas. Es un nuevo récord, es una trayectoria que yo va en crescendo. ¿Puedes ponerla en valor? Pues, hombre, yo creo que esto ha sido un éxito tremendo. Pero ha sido un éxito tremendo porque hemos alcanzado un récord histórico, sobre todo en la exportación, con más de 30 millones de botellas. Y a pesar de la crisis que estamos, del momento tan crítico que estamos pasando, hemos podido mantener el mercado interior alrededor de los 15 millones y medio de botellas. Pero ahí no estamos contentos, ahí tenemos que seguir luchando, porque la meta es alcanzar los 20 millones de botellas en el mercado interior y aumentar, seguir aumentando la exportación. Ha sido un año histórico, podríamos decir, para la denominación de origen Valencia, en estos momentos, repito, de crisis que estamos pasando, pues gracias al gran esfuerzo que ha hecho las bodegas, las cooperativas, los enólogos, los viticultores, el propio Consejo Rural del Crayola, y sobre todo el gran esfuerzo y la ayuda que tenemos por parte de nuestra consellera y de todo su equipo, que nos ayuda en las ferias internacionales, como puede ser en Pro Wine, en Alemania, que es importantísima, en las ferias y en otras internacionales, como la London Wine, como puede ser en Aruga, y también en ferias nacionales, como la más importante, que es Alimentaria en Barcelona y Cenavina en Ciudad Real. Ella siempre está presente con nosotros. Y una cosa que yo quisiera resaltar es que el Consejo Regulador ya consiguió la acreditación 45.011, la norma UNE, que es obligatoria para a nivel europeo, y tenemos el orgullo de decir que somos el primer Consejo Regulador de España de mayor nivel que alcanza esa acreditación. ¿Y eso a qué ha sido debido? Pues ha sido debido al esfuerzo de 3 años de todos nuestros técnicos y sobre todo el apoyo de la consellera y todo su equipo, porque nos ayuda mucho ante ENAC y ante el Ministerio de Agricultura en momentos que ha habido difíciles, porque ENAC ha sido muy duro, pero ellos, con la experiencia que tienen en la consellería, pues nos han ayudado a salir adelante y hemos conseguido esa acreditación, que es muy importante para nuestros vinos, para salir certificados con la norma 45.011. Bueno, no me cabe duda que un valor más añadido, en tanto en cuanto estamos viendo que la progresión de las exportaciones son las que realmente están impulsando al sector. Y sobre este tema, pues yo ahora pondría también en valor esas 14 distinciones que se han recibido en el Concurso Mundial de Bruselas, celebrado, justo, aunque sea de Bruselas, celebrado en Portugal, y en el que destacaría las 3 medallas de oro. Voy a ponerle nombre y apellidos. Han sido el Black Denguera, el Murviedro Colección Syrah 11 y el Palacio del Cóndor en Reserva de Bodega La Viña, perteneciente a Necop. Ahora ha habido otros, medallas de plata y demás, 11 más, pero bueno, damos estos datos simplemente por saber que las cosas se están haciendo bien, que hay muchas bodegas que están poniendo, como el que dice, toda la carne al asador enfocando lo que son los objetivos hacia un marketing que aborda los mercados exteriores. Y bueno, sobre todo eso, ya nos has comentado algo, pero ¿qué peso tienen las exportaciones con respecto a la demanda interior? ¿Es una progresión que cada vez va distanciándose más? ¿Se están haciendo algunas actividades para promover ese consumo interior? Sí, sobre todo hay que destacar la gran promoción que ha hecho la Consejería de Agricultura con el consumo de vino por copa, que se ha realizado tanto en Valencia, en Alicante, como en Castellón, y que se va a volver a realizar otra vez. Eso ha sido una gran acción, yo digo, por parte de la consellera, que creo que eso ha hecho que consumamos más vino de valencianos en la comunidad valenciana. Pero también es verdad que la exportación va muy bien. Valencia siempre ha tenido la fama de que exportaba mucho vino a granel. Pues desde hace ya 2 años podemos decir que el 60% del vino que sale exportado es embotellado y el 40% es a granel. Pues es un dato fantástico. Fantástico, porque hemos podido darle la vuelta y ya no es Valencia la que está sacando graneles, sino que Valencia ya la que saca embotellado, y a nivel, lógicamente, a nivel local, es todo embotellado lo que sale. Eso es una gran satisfacción, un gran esfuerzo de los enólogos, de las cooperativas, de las bodegas. Y yo quería resaltar, cuando has nombrado las medallas de oro, pues que, como verás, hay dos empresas particulares, pero hay una cooperativa, que es la cooperativa Vinos La Viña, Y eso es muy importante, eso quiere decir que las cooperativas están trabajando muy bien. Y también quisiera resaltar los grandes vinos que está haciendo Villar el Arzobispo, la cooperativa de Turís. Quiere decir que están dando un paso importante, ¿por qué? Porque el viticultor se preocupa mucho, porque las bodegas hoy día tienen una alta tecnología y unos grandes enólogos, y cada vez tenemos vinos de más calidad. Pero ahí es donde habría que insistir, ¿quedan todavía bodegas con los deberes sin hacer? Hombre, si nos fijamos ahora que estamos ya acreditados en la 45.011 y que se están haciendo auditorías continuas para poder certificar, hay algunas bodegas que aún tienen algunas cositas que mejorar. Hay algunas bodegas que se le pone alguna no conformidad por cosas pequeñas, pero no ha llegado a ponerse ninguna no conformidad grave a ninguna. Lo que quiere decir que todas van cogiéndose al carro, todas se están acostumbrando a trabajar cada vez mejor, porque claro, los auditores del Consejo Regulador controlan desde que entra la uva a la bodega, o sea, la trazabilidad, hasta que sale el embotellado. Y eso es una garantía para el consumidor. Y por tanto, yo creo que eso va a aumentar también en el consumo, porque los consumidores se van a dar cuenta de que cada vez están más controlados los vinos, que cada vez son mejores y que cada vez tienen más calidad. Y contra tu pregunta, pues siempre queda alguna bodeguita que aún tiene que mejorar, como es lógico, todas no mejoran. Pero sí que van mejorando poquito a poquito, y algunas pequeñas que hacían cosas regulares, hoy día podríamos decir que están haciendo la cosa muy bien. Bien, sobre esto vamos a hablar también de otra realidad palmaria, y es que perdemos nuestras costumbres gastronómicas, en general los españoles, sobre todo las generaciones más jóvenes, y estamos dejando de lado, por causa de a lo mejor cambiar la bebida del vino, el vino que acompaña las comidas por otras bebidas, y tenemos un índice de consumo de vino cada año que desciende, ¿no? ¿Cuáles son las causas desde el punto de vista de la DEO Valencia y qué se puede hacer para evitarlo? El problema es que, por desgracia, el consumo del vino va bajando, que es una realidad. Aunque nosotros estamos haciendo promociones y queremos ligar el vino con el deporte, el vino con la juventud, el vino con la gastronomía, etcétera, etcétera. Y en eso vamos a incidir por medio de todos los, valga la redundancia, de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, dentro de nuestras posibilidades, ya te digo, siempre con la ayuda de nuestra consellería, y vamos a ver si conseguimos que la juventud cada vez beba más vino. Siempre con moderación. Hay que ligar el vino como un alimento, pero siempre, repito, con moderación, porque el vino entra dentro de la dieta mediterránea y por tanto lo podemos considerar como un alimento. Yo creo que en su día, la ministra que hubo de Sanidad, que luego fue de Economía, pues hizo mucho daño cuando quiso hacer el vino como una bebida alcohólica, incluso ponerle un impuesto como el alcohol. Ah, hizo mucho daño, fue la ministra Salgado. Pues la verdad es que hizo muchísimo daño en aquella época el vino, y yo creo que de eso estamos arrastrándolo. Y también es verdad que el Ministerio de Agricultura hizo muy poco por ayudar a los vinos. Ahora hay una campaña entre la Conferencia de Consejos Reguladores, Federación Nacional del Vino, etcétera, etcétera, para promocionar el vino en la juventud, para promocionar el vino como un alimento. Y yo creo que vamos a ver si conseguimos ese aumento del vino, sobre todo en la restauración, en las amas de casa, que es muy importante, pues conseguimos aumentarlo. Bien, sobre eso me parece que hay mucha labor que hacer y es la clave de todo. Yo me sorprendía no hace mucho al comprobar que, por ejemplo, un país como Dinamarca, tradicionalmente productor de cerveza, había superado lo que es el consumo de vino sobre su contrapuesto, que es la cerveza. Y con eso no quiere decir que tengamos que despreciar la cerveza, ni muchísimo, muchísimo menos, sino es adaptar el vino como un alimento más a nuestra gastronomía cotidiana o semanal, si no tiene que ser cotidiana, pero semanal, y ponerlo en valorarlo en su justa medida. Es que tenemos que acostumbrarnos a comer con vino. A mí me parece muy bien tomar una cervecita en el aperitivo, que no tiene por qué no tomarla la gente, que entra fresquita y entra muy bien. Pero el vino también entra muy bien y sobre todo acompaña a las comidas, a los platos típicos de las comidas, tanto el blanco como el tinto, como en los postres, tomar un moscatel, etcétera, etcétera. En eso, por eso te he dicho que vamos a incidir con la campaña de vino gastronomía, vino juventud, vino deporte, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, blancos y rosados, que llevamos desde las provincias.es en Comer y Beber, desde Punto Radio, con esa misión de Dios, nosotros ponerlos en valor. Este año yo soy partidario, ahora sobre todo cuando empieza el calor, de beber blanco más que tinto. Aunque el tinto también me gusta, pero fresquito. El tinto, la gente tiene que acostumbrarse a refrescarlo un poquito y tomarlo entre 17 y 18 grados. Pero el blanco, la verdad es que ahora un par de copas de vino blanco entran muy bien. Bueno, y la cantidad de variedades que tenemos. 8, 9 grados, 10 graditos, que entra de maravilla, que está muy frío. Y nosotros tenemos una cantidad de variedades impresionantes. Porque no tiene que ver nada de fuera. Un 8 de Merceguera que un 8 a partir de Moscatel, esto que se coge un poco la uva más verde, que las variedades tradicionales. Una variedad autóctona, como la Verdil. O la Verdil, por ejemplo, maravilloso. Por ejemplo, la Merceguera, el Macabeo, etcétera. Son variedades autóctonas nuestras. Igual que los tintos, la Tintorera, la Garnacha, la Monastrell, etcétera, que hace un vino extraordinario. Eso no quiere decir que tengamos otras variedades, porque nosotros, como dicen en el Logan de la publicidad, somos variedad. Pida un vino de la denominación de origen Valencia. Claro.